Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast clínico desde Trevías. En este caso, hemos generado un podcast a raíz de la sesión impartida por la doctora Yara García. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las anemias microcíticas. Esta sesión está basada en una exhaustiva revisión, así que prepárense para una dosis concentrada de información útil y práctica. Las anemias microcíticas constituyen un grupo significativo de trastornos hematológicos caracterizados por la disminución de la masa eritrocitaria y hemoglobina circulante, específicamente cuando el volumen corpuscular medio, BCM, es menor de 80. La Organización Mundial de la Salud establece criterios específicos para el diagnóstico. Hemoglobina inferior a 13 gramos por decilitro en hombres y 12 gramos por decilitro en mujeres, con consideraciones especiales para embarazadas según el trimestre gestacional. La clasificación morfológica de las anemias se fundamenta en el VCM, distinguiendo tres categorías principales: microcíticas, BCM menor que 80, normocíticas, BCM 80 a 100 y macrocíticas, VCM mayor que 100. Las microcíticas, siendo las más prevalentes, incluyen la anemia ferropénica por trastornos crónicos, talasemia y sideroblástica. Estas condiciones surgen por alteraciones en los componentes de la hemoglobina, sea por déficit de hierro, problemas en la síntesis de globinas o trastornos en la síntesis del grupo hemo. La anemia ferropénica, afectando entre 2 a 4% de la población mundial, se manifiesta con síntomas clásicos como fatiga, debilidad e intolerancia al ejercicio, además de signos específicos como queilitis angular, fragilidad ungueal y síndrome de piernas inquietas. El diagnóstico requiere una historia clínica exhaustiva, explorando antecedentes personales y familiares, hábitos alimentarios, medicación y posibles fuentes de sangrado. Las pruebas complementarias incluyen hemograma con reticulocitos, frotis de sangre periférica y perfil férrico completo. El tratamiento estándar de la anemia ferropénica consiste en suplementación oral de hierro, preferentemente sales ferrosas, administrando 150 a 200 miligramos diarios en adultos, divididos en dos tomas, y 3 miligramos por kilogramo en niños. La monitorización debe realizarse a las 2 a 4 semanas, esperando un incremento de al menos 2 gramos por decilitro en la hemoglobina. El tratamiento debe mantenerse 3 a 6 meses para reponer completamente los depósitos férricos. La anemia por trastornos crónicos se caracteriza por hiposideremia causada por el secuestro de hierro en macrófagos mediado por hepcidina. La analítica muestra hierro bajo pero ferritina elevada, siendo fundamental tratar la enfermedad subyacente. El tratamiento puede incluir hierro sustitutivo, transfusiones o estimuladores de eritropoyesis en casos seleccionados. Las talasemias, trastornos hereditarios que afectan la producción de cadenas de hemoglobina, presentan una clínica variable. El diagnóstico se confirma mediante electroforesis de hemoglobina y estudios genéticos. Analíticamente muestran microcitosis, poliglobulia y células diana en el frotis, con reservas de hierro normales o aumentadas. El tratamiento puede incluir transfusiones, quelación de hierro y, en casos severos, trasplante de células madre. La anemia sideroblástica, menos frecuente, se caracteriza por alteraciones en la síntesis del grupo hemo, manifestándose con sideroblastos en anillo en la médula ósea. La causa más común son los síndromes mielodisplásicos, requiriendo evaluación especializada por hematología. El algoritmo diagnóstico para anemias microcíticas se basa en el índice de saturación y niveles de ferritina. Ferritina baja sugiere anemia ferropénica. Valores entre 30 y 100 indican posible trastorno solapado, y ferritina superior a 100 orienta hacia anemia por trastornos crónicos. La respuesta al tratamiento con hierro sigue un patrón temporal específico. Crisis reticulocitaria, 3 a 7 días. Normalización de hemoglobina, 3 a 6 semanas. Y reposición de depósitos, 3 a 6 meses. Las indicaciones de transfusión urgente incluyen hemoglobina inferior a 7 gramos por decilitro en pacientes sanos o entre 7 y 8 gramos por decilitro en aquellos con comorbilidades cardiovasculares o respiratorias. La derivación a especialistas está indicada en casos complejos, refractarios al tratamiento o que no siguen patrones típicos de presentación. El éxito en el manejo de las anemias microcíticas depende de la identificación precisa de la causa subyacente, la implementación oportuna del tratamiento adecuado y un seguimiento sistemático de la respuesta terapéutica. La comprensión de los mecanismos fisiopatológicos y la adherencia a protocolos establecidos son fundamentales para optimizar los resultados clínicos. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que esta revisión haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio.